Soy Monfus, bienvenidos al programa de Gamer Combate, tu cebada semanal de videojuegos. Y obviamente voy a hablar yo primero para que se silencien un ratito porque dije 20 veces que vamos a empezar. Ahí está, ahora sí está. Que no lo escuchemos. ¿Ahora estamos? Con música de los años... Ustedes no escuchan la música que voy a poner, pero hay música de los años 20, así que hagan esto. Me falta el bigote. Ay, después tengo que mandar el meme a Jaffi de que la cara que hizo Julia con el momento se trabó. Ay, sí. Era muy meme, es muy meme. Bien. Bien, Booker está actualizando la gilada después de una hora de previo aviso, después de un sábado. Booker, te voy a delirar toda tu vida por decir que llegas tarde estando en tu casa por el micro. ¿Deberíamos estar escuchándolo? ¿A quién? ¿A mí? Sí, me deberían escuchar. A mí me sale que están escuchando. Ah, sos vos, Juli. Hola. ¿Vos me escuchás, Juli? Yo escucho. Pero, fíjate si no me... fíjate si no me tenés silenciado. Por favor, ya somos grandes. Que se fije si no me tiene silenciado. Ah, dice Monfus que fíjate si no estás, si no lo tenés silenciado a él. Re que te había silenciado a vos solo. Uy, se salió de disco. Mirá que hijo de. Voy a hacer todo. Mirá que hijo de puta. Después dice, ay, que me hago la vista. Váyase la mierda. Bien, voy a presentar. Bien, voy a presentar. ¿Qué tal? Ahí está. Yo te estábamos escuchando igual. Vamos a presentar a la persona más importante de este programa. El gato. El gato. Sí. No, mira, no es joda. Juli estaba. Justo cuando entré Juli, hoy, pero 55, el gato maulla para que le abra y se pone acá y se cuesta. No hace otra cosa. Pero todos los sábados a esa hora. ¿Por qué? ¿Sabe? Es el rey del programa. Sí, tiene aún. Claro. Bien, dice que se escucha bien, que está todo bien. Sebastián Maciel dice se escucha bárbaro todos, así que. Está saliendo todo bien, seguí el consejo de Matías Gómez, gracias Mati. No sé, configuré todo de nuevo, desinstalé Streamlab y configuré todo de base. Al parecer está todo bien. Dígame si no hay delay, pero me parece raro igual que lo sea. Pero desinstalé todo, borré todo el de la caché, ahora debería estar bien. Esperemos sí, después... que el programa salga barba. Pero... ¡Sos un idiota! Ah, no, te hace como el nombre del programa. Más gracias, bien, hoy en este programa que ya voy a hacer la ronda de presentaciones, o primero hacemos la ronda de presentaciones, que hace mucho que no está la persona que está acá. Uy, ahí el chique. ¡Qué chico! Mentira, te escuché en el programa que estabas diciendo que te echamos, que con Jaffi no te echamos. No, es un chiste. No, además, no. Que yo soy de última, la que se fue soy yo, o sea, yo soy la culpable de todo igual, acá, ¿no? Igual, yo la deliro, todas las frases que dice contra mí, la deliro, pero lo dice entre medio de muchos mensajes de amor, entre medio de una delirada, y después todo querido. Bien, voy a presentar. Bueno. Vos no vas a escuchar el sonido, Julia, pero imagínate que está tu presentación. Algún día te vamos a arreglar eso. La señora Squad, amante de Atlus, que... Quiero saber una cosa, que Sega haya comprado a Atlus. ¿A quién convierte a tu amante? A Atlus. Eso no cambia las cosas. Es como si mi amante fuera un esclavo, de repente. Bueno, no me pruebas, amante esclavo. Pero no cambia nada. Bien, y lo que sí no estoy viendo, los mensajes que escriben en Twitch no me salen en el Booker Studio, pero no importa, los veo los de Twitch. Hola. Bien. Así que, si alguien puede leer los mensajes de Facebook, le agradezco. Bueno, si querés o... No, si le puede. O Chacho, no sé, o alguien. Bueno, okay. Vamos a la persona. Bárbara, ahora en tránsito, es decir, como que dejó la dictadura un tiempo, quiso probar el capitalismo, y ahora volvió para ser dictador, pero capitalista. Estamos hablando de... Yo lo estuve viendo preparar y... La presentación fue... Además justo se escucha a Chacho decir el artista del mate, lo vi preparar el mate y arte, justo estaba preparando el matecito. Ay, no. Hola Jaffi. Hola, ¿qué tal? Yo quiero saludar a toda la gente que nos está viendo, que pasen un hermoso sábado en llamas. Este meme pasó el primer. Uno de los memes que más pasa es el tuyo, el de la, el que sale Jaffi riéndose de las llamas. No, gran no sé, fondo. ¿Podemos analizar que hay una de las llamas que tiene como un gran potito ahí? No, no, son las patas. Vos viste un culo, son las patas que están así. Pero pasé un culo. Pasé un culo. Muy tierno. Bien, y me voy a autopresentar, así que. Ustedes imagínense. I'm Luigi, number one. ¡Yahoo! Hola, buenos días, tardes, noches, soy Monfus. Lo que sí siempre me... Yo creo que Luigi tiene un problema de ser el número dos. Por eso Luigi, number one, lo dice siempre. Hay un complejo. Obvio que hay un complejo. Se han dedicado de ponerlo siempre como un tadado. Según Booker dice que está. Aún cuando dice que está, no está. No lo entiendo. Pero bueno, en el programa de hoy... vamos a tener un especial bastante largucho porque no hay yuyitos, porque en verdad porque tengo que estudiar y estoy programando. Y sí, Jaffi, el proyecto final es como vos, nunca se termina. Y si, va, y si vas bien, te dice, podías estar mejor. Es tremendo. Y que Gustavo esté en el grupo en parte ayuda y en parte hace que uno quiera tirar a mediocridad para que no te exijan tanto, pero Gustavo no te deja. Bueno, vamos a presentar un especial muy largo porque estuve informándome, Julia más que nada se estuvo informando, pero estuve leyendo mucho hoy, estuve viendo ayer, vi el informe entero porque no me quise spoilear nada, de todo lo que presentó Sony, que estuvo bastante bueno. Y lástima que no te ha gustado porque así se la repuso a Xbox. No, bueno, pará. En la calidad de presentación estoy hablando. Después vamos a esa parte, pero en calidad de presentación. Yo estoy hablando de eso. Sí, puede ser, pero es discutible. Para mí están muy ahí, muy a la par. Lo que pasa es que están ofreciendo cosas distintas. La consola, sí, yo te digo, en la presentación. Igual. Sí, sí. Jaffi va a estar haciendo un fogón fichinero que vamos a estar entrevistando. Recordame el nombre. Siempre tengo mal la memoria. Es un chico y una chica. En un momento muy complicado. Bueno, un fogón fichinero a Action Dev. Que vamos a tener invitado, que creo que iban a hablar de una Game Jam. De acción social en favor de, digamos, todo el tema de el quilombo que surgió últimamente con las quemas intencionales de toda la vegetación, ¿no? Que se pide, digamos, por una ley que haga de protección de la fauna y la flora en el territorio. Bien, eso, pero en Argentina, porque yo sé que Brasil lo tiene, a pesar que es media. Argentina, bueno. Sí. Argentina no sé ni idea. Porque sé que están los de California, ¿no? Que tienen otro quilombo. Sí, también. En pero Estados creo Unidos, que es otro problema. Que ha hecho que mucha gente saque fotos y me decía, ¡ay, se está incendiando todo! Sacan fotos. ¡Ah, mira, es Cyberpunk! ¡Es Blade Runner! Sí, hola. ¿Vas a morir? Claro. Hola, Mr. Booker, que ahí le pongo su presentación de entrada. ¿Qué? Bueno, el señor Booker, diga sus palabras, que ahora va a estar contento con el remake de Demon's Souls, me imagino. Sí, pero tiene una cuestión para mí, que por lo menos fue lo que yo vi, que no me gustó mucho. Lo vamos a ver después. El remake de... Dale. Ahí está, pero decía hola, ¿qué tal? Bla, bla, bla, todo eso, porque tenemos 2 minutos de presentación para que... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Hola, Julia, hace mucho que no hacíamos programa hola. Con vos. Hola a todos. Vamos a estar... Nosotros vamos también. No, yo no, porque me estuvo bardeando en otro programa. No, bueno, sí, no me extraña porque le rompo los huevos día por medio, pero no, bueno. No, últimamente no tanto, pero yo me tengo que sentir culpable porque yo debería autorromperme las bolas. Pero bueno, estado mental. Además de mucho contenido, recuerden que tenemos las redes sociales, que esto generalmente se carga Chacho, y yo no quiero hablar tanto porque tengo la boca paspada y no quiero ningún chiste al respecto. Así que, Jaffi, si quiere hablar... La gente nos puede seguir por todas nuestras redes sociales, que tenemos Instagram, tenemos Twitter, que la maneja generalmente Fran. Instagram la maneja generalmente acá el señor en presencia del señor Booker. Buenas siempre tarde. Le va tirando magia. Tenemos Facebook, también como Gamer Combate. Pueden escuchar todos nuestros programas en Spotify. Pueden ver los streamings que generalmente hace Monfus en Twitch. Y pueden leer todas las reviews que hace Fran y Petro en la página gamercombate.com. Y si la gente nos quiere donar, Monfus, ¿tenés el gatillo activado? Ahí te digo, porque están teniendo unos comentarios que los voy a leer a la vuelta, pero ahí lo tengo, donar. Bueno, perfecto. Si la gente no, nos quiere donar, puede hacerlo en gamercombate.com/donaciones. Ahí encuentran diversos métodos para donar. Tenemos Mercado Pago, tenemos PayPal, tenemos aceptamos BAT. Y si la gente se quiere descargar un navegador Brave para usar, también nos ayuda con el aporte. Comisión de referidos, digamos. Sabemos que ahora con el impuesto va a estar difícil, porque encima yo me quise comprar un juego de, que salió con la, me descontó las tarjetitas, salía 40 pesos el Among Us, se lo regalé a alguien, y con impuesto nuevo y todo me salió 70 pesos, así que más de 50% más sale un juego que compraba ahora. Pero bueno, sepa que va a poder. Va a jugar en emulación, no sé, a jugar juegos viejos que ya tengan guardados. Si no nos avisa, le pasamos el link directamente al Mercado Pago y va directo y lo pasa por esa vuelta de dólares. Sí, y queremos aclarar que si donan por Mercado Pago, se activa una notificación automática para mostrar su mensaje en el streaming que se esté haciendo actualmente. Como por ejemplo, si quieren donar ahora al programa, pueden hacerlo en gamercombate.com/donaciones. Se meten al link de Mercado Pago y va a aparecer su mensaje en la pantalla. Bien, dice que se corta un toque el streaming, ya se delay, pero bueno, está funcionando de a poco. Acá dice Damián, hola, te recomiendo que lo publiques en el post dedicado a los nuevos episodios de septiembre. Yo publico en grupo, si hay una regla especial de grupo, para, me tienen que avisar. ¿En Argentina Podcastera? No, esto, no sé, Damián, me parece que es de Necochea, de Necolandia, que hay un grupo de Necochea de gamers que yo pertenezco y que me he juntado con ellos. Ah, perfecto. Bueno, para que no me genere la aprobación, pero bueno, ya lo tengo en consideración la próxima. Ni idea. Bien, así que vamos con el primer temazo. Bien, ¿qué vamos a escuchar, Mojo? Ah, yo lo tengo que tener. Vamos a escuchar Live and Learn, aprende y... No, vive y aprende, o está en vivo y aprende, porque vive. Es Live and Learn. Bueno, a ver. Vive y aprende. De Toxicity. Como Gamer Combate. Claro. Toxicity Eternity de Hobbit Smash. En vivo. Es un remix de Sonic Adventure 2. Así que vamos con el temazo y ya lo volvemos en un ratito. existe el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Y ahí baja volumen, despacito. Volvemos, que a Jaffin le gusta eso, que tema de dejar el volumen así. Bien, aviso, se ha generado un delay de 5 minutos, así que recién están yendo al tema, imagínate. Ay. No, que ya no sé qué es. Es decir, ya, Julia, para darte una idea, ya no sé. Internet me dice que tengo 100 de bajada y 100 de subida. El cable lo cambié tampoco. Es decir, cambié que sea directo, tendría que cambiar el cable entero. Lo único que me funciona es solamente si hacemos Twitch, exclusivamente Twitch. Ahí hay delay de pocos segundos. Claro. Así que, es porque sos tercermundista, vamos, acordate. Pues, igual ya está. Ya está. Se está grabando en YouTube. Preguntas con delay, claro, ya está. Es como yo cuando voy al secundario. Gracias por el follower de Yellowper, el follower que nos dio. También acá dice que, bueno, que menos mal que en Steam y en Epic regalan juegos de vez en cuando. Y en Gamer Combat también. Sí. Y si donan, acá, de este lado. Si donan, también. ¿Dónde? Vamos a tener más jueguitos para sortear. A ver qué podemos comprar de nuevo con Mercado Pago. Vamos a ver un bando, que hay unos bandos que están interesantes ahora, que estaría bueno sortear, aviso. Acordate lo de si donan, nos disfrazamos. Sí, había que obviamente ser. Supuestamente hacer un flyer, pero no he tenido tiempo. Llevamos $5. Voy a poner la pantalla acá de donaciones. Vamos. Yo me quiero disfrazar. No, mira, ahí tenía que ser un canal de OnlyFans. Porque ahí vamos a probar plata. Pero. Nosotros pero cosas tranqui, chicos. Ah, no como ciertas personas que conocemos. Sí, chico, en cualquier momento para comprar la PlayStation 5 sale OnlyFans, así, track. Bueno, ahí va el derecho. Bien. Y, lo hacemos todos, claro, OnlyFans. Sí, todos. El mismo. El que a Juli haga lo hacemos todos por una play cada uno. No importa cuál sea. Inclusive Jaffin con su mano. Mate OnlyFans. Bien, con $5, vamos $5. Si llegamos a juntar, todo esto es hasta que llegar, llegamos a $15 de lo acumulado. Yo me tiño de rojo porque todos han tenido. Yo no me gusta teñirme, pero bueno, me tiño de rojo como Julia. Julia no está teñida, pero yo me voy a poner el color de Julia. A los $25, Chachi y yo nos disfrazamos de Mario y Luigi todos los programas y todos los streamings que hagamos durante un mes. Y a los 45 y a los $50 nos acompañan. Además de todo lo anterior, Booker y Magic hacen sus respectivos Wario y Waluigi. Cosplayados, todos los programas. La plata también va a ser usada para justamente hacer el cosplay y autodesnigrarnos y vendernos por unos pesos que encima vuelven a ustedes. Así que. Bueno. En forma de diversión. Sí, mira, es una forma de. ¿Qué más pueden pedir? ¿Por qué te teniste el pelo? No, fue por donaciones, no porque quería ver qué onda. Bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que fue el evento de PlayStation, que Jaffi, fíjate si no tenías el botón ese de que se te escucha como un poco de ruido en el micrófono. Cuch. A ver si. Igual, no es molesto igual, pero digo porque hay un ruidito. Digo por si lo escuchas. Lo tengo súper sensible. A bien. A ver. ¡Ay! ¡Este es sensible! Bien. Vamos ahí hablando del evento de. Que fue un evento importante de esta semana. Que obviamente ha sido de PlayStation. Que a mí personalmente. Me sorprendió de todo lo que mostraron. No esperaba ciertas cosas. Y hay un cambio. Habría que ver después cómo lo implementan. Pero hubo un cambio de cómo quieren trasladar ciertas cosas al usuario. Por lo menos he visto que han tomado ciertas cosas muy pequeñas, pero de Xbox. Pero han seguido focalizar. Es decir, nosotros recuerden que estos juegos los tenemos acá, Mira lo que quisimos hacer. Claro. O sea, se centraron un poco en lo que son los exclusivos, que creo que es su arma más fuerte. Claro. Y que, por ejemplo, en alguien como yo funciona a la perfección. Con juzgandos. Tengo un juzgando nuevo. Así que vamos a ir hablando. Yo voy a mostrarles los videos acá en el fondo de pantalla, así que yo tal vez haga un corte cuando vamos pasando el siguiente juego. Vamos a ir hablando en el orden que fueron mostrados. ¿Les parece? Ok. Así que el primero en mostrarse ha sido que no. Espera, no lo tengo acá. Este ha sido. Bueno, justo estaba en la intro. Vamos al primero que mostrar. Ahí está. Que es un. Está. Eso es lo que no entendí. Ha sido emulado en PC con una experiencia de PlayStation 5. Eso es lo que a mí me. Chicos, eso fue una ranciada. ¿Qué te puedo decir? Es, no, a ver. Emulando en PC una experiencia de PlayStation 5. A yo ver. Me hubiera guardado el comentario, nadie claro. se iba a dar cuenta de lo es que verdad, estaba pasando. Honesta chiquita. A ver, yo entiendo porque como desarrollador la PlayStation 5 por dentro es una PC, obviamente con ciertas cosas específicas, potenciadas, pero es una PC. Sí. Y obviamente como desarrollador, si el juego obviamente que está de verde, no van a agarrar una PlayStation 5 y sacar toda una cosa para que se reproduzca ahí todavía. Lo entiendo, pero claro. no es algo que te debían decir. Sí, eso quedó medio feo, pero bueno, que eso es un detalle. Pero bueno, imagino que estás hablando del hermoso y fantástico Final Fantasy XVI. Fantástico. Que bueno, sí, lo presentaron como que va a ser exclusivo temporal de PlayStation 5. No, no, es decir, va a salir primero. ¿Cómo? Dijeron exclusivo de consolas, no dijeron nada si es temporal. Lo más seguro que sí. En la letra chica es como que dice exclusivo de consola, como por tiempo, no sé cuánto. O sea, no, no. se entiende que en algún momento seguramente llegue a, ver, ¿lo a Xbox. Sí. Pero sí. es un poco como lo de Final Fantasy VII Remake, que supuestamente era un año la exclusividad, pero todavía ni siquiera tiene anuncio en Xbox. Entonces es como que vos decís, bueno. Cuando va a salir, no sabemos. Bueno, como lo que pasó con Death Stranding. Bueno, claro. Igual, a ver, fue diferente. Perdón que interrumpo dos segundos. Gracias por el follower, además del RPG que viene de World of Gamers, que seguramente Chacho estuve spameando. Ahí estaba mostrando un poco el trailer. Igual yo vi, a la diferencia del otro, ellos, lo de Death Stranding en un principio se sabía, solamente que después hicieron esa cosa rara de fingir que era exclusivo. De un principio se dijo que iba a salir para PC. Después, no sé, los medios tomaron cualquier pelotudez, pero siempre se dijo que iba a salir para PC y que era temporal. Acá dice... PlayStation 5 exclusive, que es console exclusive, y abajo dice también saldrá en PC. Abajo chiquito lo dice, pero no dice ni Xbox ni otra parte. Lo más seguro que sea con Epic, bueno. tal vez, no creo, porque tal vez no creo que se quieran vender solo a Epic, pero Sony está. Es medio raro, que, o sea, todavía es medio raro, quedó claro que va a salir primero en PlayStation 5, a menos que de acá que salga, que creemos que va a pasar bastante tiempo. Sí. Haya un cambio. ¿Cómo? Dice 2021, pero sabemos qué van a hacer, ¿no? No, a ver, en lo que mostraron, les doy un poco mi opinión sobre lo que se mostró. Como todos saben, para mí fue epic moment of my life. Encima, empieza con eso, encima, fue como que claro, empezó. Pero les cuento un poco mi experiencia, fue que cuando empecé a ver el tráiler, pensé que era una expansión para Final Fantasy XIV, y a mucha gente le pasó lo mismo. Pero bueno, esto tiene una explicación, y es que básicamente el productor de Final Fantasy XVI es el mismo que el de Final Fantasy XIV. Entonces, sí. claramente ha querido poner un poco el sí. estilo, y que para mí está buenísimo porque es un cambio de paradigma que para mí está bueno que se haga. Es decir, sí. volver un poco a lo que es la fantasía medieval que tenían los primeros Final Fantasy y que después con el tiempo se fue modificando sí. y fueron cambiando y creando diferentes universos. Esto es un poco el retorno a eso, a los primeros juegos. Por eso también hubo mucha gente que lo criticó y dijo, ay, se parece a The Witcher, y es como, claramente no sabes que los primeros Final Fantasy eran así, o sea. Es que dijo eso de ese, la típica rincón. Bien. Claro. A ver, la PlayStation, perdón, este juego, para mí está bueno que haga esa alternancia, que no sea lo mismo que antes, pero un poco mejor. Prefiero que hagan ese cambio temático que es más fuerte a la vista, por más que tengan cambios técnicos, porque el gameplay lo más seguro que tire una tirando al Final Fantasy VII Remake. Y, a ver, no, el gameplay está claro que va a seguir siendo action RPG, o sea, ya Square ha dejado clarísimo que Final Fantasy nunca va a volver a hacer por turnos, al menos no en las sagas, digamos en las claro. entregas principales, capaz que en spin-offs como Brave Exvius y otros. Pero no en sus líneas principales no vas a volver a hacer por turnos. Eso sí. ya está clarísimo. Además tiene sentido. Tiene sentido. Tiene es que montón tiene de sentido, chicos. Ya está. O sea, los RPG por turnos son muy lindos, pero bueno, ya no son muy populares. Además tiene otros juegos que son de Square Enix que justamente van por ese lado. Octopath Traveler claro. es un ejemplo. Square tiene otras variantes en donde ofrece, digamos, esa experiencia más retro. Pero bueno, para mí quedaron claras varias cosas con este con el video que se presentó. Uno es la vuelta un poco a las raíces en cuanto a fantasía medieval. Dos, va a ser action RPG. No quedó claro el tema de si va a tener o no party, que eso fue una de las cosas que le criticaron. Que yo imagino que sí, un Final Fantasy sin party es casi, no sé, es inimaginable. Después, bueno, sería una vuelta de tuerca. No sé si me gustaría tanto que le saquen, porque es un componente muy fuerte de la saga en sí, pero bueno, eso queda abierto. Y bueno, y después un poco el cambio justamente a que va a ser más violento, más maduro, lo cual eso me encanta. Que aquí se te queda un poco Final Fantasy siempre fue muy... ¡Ay! Se muere y se transforma en burbujitas y se va al cielo. Y es como, ¡ay! ¡Qué ñoño! ¿Entendés? O sea, todo bien. Julia dice eso después de experimentar el Final Fantasy 15 veces más otros. Claro, entonces a mí me encanta, todo bien, pero está bueno que de vez en cuando alguien pierda un brazo y le salga sangre y no estrellitas, ¿entendés? Que se vio en Final Fantasy Type-Zero, ahí te dejo, perdón. Sí. Se vio en Final Fantasy Type-Zero, que lo acabo de terminar y es hermoso, y más violento, y me gusta que tomen un poco esa, digamos, esa temática. Así que, como concepto, lo que se mostró me encanta, pero dos críticas y cosas que espero que obviamente vayan a cambiar de acá hasta que salga, y es que gráficamente no se vio un salto, o sea, podría haber sido una cinemática de Final Fantasy XV perfectamente. Así que imagino eso con el tiempo lo van a lo mejor, creo y quiero creer que lo van a mejorar. Y después también la mecánica en algunas cosas se vio media clonada del 15, y bueno, espero que sea porque justamente lo que se mostró fue un concepto y no algo ya en calidad final. Pero conociendo Square, a este juego le quedan 2 o 3 años, chicos. O sí, sea, sí, seguro. Uy, se nos fue Jaffy. Se murió Jaffy. Claro. Bien, quería comentar, perdón, que hace 3 minutos, gracias por el follower en James Q Design. En nombre raro, gracias por el follower. Ahí estoy, dejé de fondo la imagen que dice PlayStation Console Exclusive y abajo chiquito dice Also Available on PC. No dice nada ni de temporal, ni dice que no va a ser para Xbox. Así que lo más seguro es que sea temporal para Play, pase por Epic y después Steam. Lo más seguro. Y después termina el Xbox. Sí, seguramente eventualmente va a llegar a todas las consolas. El tema es que si lo querés día uno o tanto posible. Claro, o sea, yo no antes de eso, andate a un país del primer mundo y después. O cobran dólares y después. Y bueno, fuera de todo eso, sí, yo te iba a comentar eso, que se ve verde. Es verdad que se ve verde. Se ve verde. Pero recordemos que todo es gráfico in-game, no fue una cinemática como pasaba con el Final Fantasy XV, la primera que hicieron, que era toda cinemática. Sí. Eso fue genial. O sea, si bien como que siempre Square se luce mucho en las cinemáticas, pero está bueno que sea como para estar... ¿Cómo? Desarrollando gameplay antes de hacer cinemáticas. Claro. O sea, claro. Eso está bueno. Sí, sí. Yo por lo menos prefiero que me vendan, que se muestre poco y digan que falta mucho y después se vaya al siguiente. Vamos con el siguiente juego. Es decir, todo. A ver, resumen. Aguante Final Fantasy. Le han hecho un cambio de tuerca. Dale. Yo un momento creí que era el pasado. El chabón era el padre del Final Fantasy XV. Porque se vio como que el tipo era parecido un poco. De joven. Lo vi parecido. No. Lo vi parecido. No creo. Bueno, eso. Última aclaración que hago. Que se quedó claro que el diseño de personajes no lo va a hacer mi amado Nomura, lo cual me parece bien, porque es hora de darle un descanso a Final Fantasy con Nomura. A Nomura. No, sí, está, me parece excelente que por una vez no haga el diseño de personajes, porque él tiene un estilo muy marcado y que a veces satura un poco. Y a mí claro. Me encanta, todo bien, pero me parece una muy buena decisión. Y que por favor haga personajes un poquitito más tirando a real, porque es muy difícil ser juzgando así. Si uno quiere ser... Igual no. Fíjate que sigue siendo re amanerado, sí, y re juzgando, así que sí, todo bien, pero... Sí, ese es fachero, eso. Bueno, claro. Después, entre el juego fue mostrando con una cinemática que iban presentando de a poquito la consola, el diseño, estuvo bien, me gustó el ritmo. Empezaron con algo... muy bien presentado. Algo re power empezaron, que nadie... Se venía rumoreando, pero nadie sabía nada. De qué nada. No estaba confirmado, pero se imaginaba ya que lo iban a tirar. Lo que pasa es que lo tiraron así de una... Acá creo que Booker sabe un poco más. Yo no jugué a ninguno de los Spider-Man. Y esto sí fue capturado en PlayStation 5, que es el Spider-Man nuevo. No me acuerdo cómo se subtitulaba. Pero el Miles Morales. Claro, ese es el nuevo. Que es la continuación de la película, no del anterior juego. Tengo entendido. Porque Sony es el que produjo la película animada. Y era la historia de Morales. Y esto ya es cuando era grande. Entonces, el juego continúa la película, entiendo. La verdad no estaría segura en cuanto a narrativa, cuál es la continuidad. Pero bueno, sí, sí se mostró. Lo que estuvo buenísimo es que mostraron gameplay también y capturado en PlayStation 5, nada de emularlo en PC. Claro. Pero bueno, creo que sí, que para la gente, digamos, usuarios de Sony, bueno, se nos cayeron todos. No, se dejó la PC y Jaffi se desconfió. No importa, sigamos hablando. Bueno, yo creo que para los seguidores de Sony eso está buenísimo. O sea, el Spider-Man es uno de los juegos que más esperan. Sí, sí, a ver. El juego yo no soy... de los Spider-Man, de Marvel es uno de los que más, pero yo que me gusta de Spider-Man. Y el último que jugué bien fue de PlayStation 2, así que bastante. Claro. Pero digamos que el Spider-Man anterior tuvo una muy buena recibida. Yo vi un par de cómo desarrollaron el juego y se tomaron un montón de molestias. Sí. Y acá, lo que yo sepa, no continúa nada que ver con el otro juego, pero está hecho probablemente por Insomniac, el mismo estudio. Se ve hermoso, lo vi. Se ve y se ve dinámico. A ver, yo vi mucho Quick Time Event como en el otro, aunque me han dicho que en el otro no es tan así, parece. Lo vi muy lindo. Ahora, sepa que narrativamente, mini spoiler, a ver, mini spoiler, porque esto va de los cómics. Peter Parker murió y este es el nuevo Spider-Man. Sepanlo. Claro. Entonces, pues, porque hay muchos que dicen, ay, agarraron un Spider-Man negro. Porque no, es que es Peter Parker. No es Peter Parker. Es Miles Morales, queda claro. Bien. Es un. No es Peter Parker negro, chicos. Claro, a pesar que el traje es negro. Igual tiene otra forma de ser, que eso está bueno. Y la jugabilidad se notó un poco, bueno, un poco la problemática que hay, que un grupo subversivo parece se agarra con un, que hay como un medio gobierno apretando, la madre justo se está metiendo el gobierno y bueno, parece que van a capturar un tipo de combustible y ahí bueno, sale peleando el puente, se ve la típica escena que él agarrando de dos lados, haciendo fuerza para que nadie se muera. Esta ya quedó para siempre. Sí, quedó como para siempre. Lo épico de Spider-Man. Que no se relaja ningún músculo, por más fuerte que seas, loco, hay un tema de física. Así se murió Mary James. Perdón, spoiler. Por el tirón de la. Sabía que sí murió, ¿no? ¿Quién? Esto es viejo. Ah, no, tengo no, 20 años. Gwen. No, ¿Gwen o Mary James? Es Gwen. Ah, Gwen, la que se desnucó. La rubia. Ah, bien. Sí. A ver, la confundí. Bien. Lore de Spider-Man a marzo. Vaya, no somos expertos en Spider-Man. No. Y yo estaba. Ustedes entiendan que yo después de ver la presentación de Final Fantasy XVI veía todo borroso, así que no vi nada de lo de Spider-Man. Y estaba mandando mensajes a todos. Sí, le mandaba mensajes a todo el mundo como, viste lo que salió. Y era como, bueno. Así, me imagino que Guille por ese auricular había ya odio. No, sí, me odia, me detesta, pero bueno, que no es mi culpa, ¿qué le voy a hacer? Porque se joda, más en cuarentena. Él sabía que me gustaba Spider-Man. Claro, pero no sabía que tanto. Bien, a ver, el juego se ve lindo, se ve ya sí. Muy cocinado, sale ahora. De hecho, sale que es un lanzamiento. Así que, y se ve bien. Si sos fanático de Spider-Man, que es un juego de acción, creo que va a ser el primero que muchos se van a comprar. Sí, creo que es un poco un juego de entrada para los primeros que compren la consola. Y creo que para muchos usuarios de PlayStation está buenísimo. Bien, te voy a saltar porque hay una cinemática larga que pelea, que se ve muy dinámico todo, muy divino. Hermoso, gráficamente se notó un poco lo RTX, eso sí lo voy a decir, se nota mucho el RTX, que eso es lo que hizo mal Xbox, en no mostrar esa particularidad por más que la estuviera. Acá ¿qué cosa, perdón? El RTX, la placa. El poder de procesamiento para hacer ray tracing, del tema de la luz, que es una de las novedades de esta generación, que lo tengan ya incluido. Realmente se ve hermoso el helicóptero, todo genial. El próximo juego a mí me voló la peluca. Yo me lo voy a viciar. Yo también. Sí, yo de hecho. Yo hasta que me vuelva chango. Vamos a hablar de. Se llama Hogwarts. Hogwarts Legacy. Sí, creo que sí. Para que los que no saben, básicamente es un juego de Harry Potter, pero así como todo lo que quieren las guachas. Porque. O sea, te vas a poder armar tu propio personaje, elegir la casa, y bueno, obviamente no está relacionado directamente con lo que es la historia de Harry Potter, sino que ocurre en el mundo de Harry Potter. No es como los juegos de Play 1 que jugabas básicamente las películas, sino que acá, nada, me parece espectacular. O sea, es mi sueño tener mi personaje en Hogwarts y hacer todas las cosas del mundo de Harry Potter. Así que nada, me encantó, me fascina. Bien. Se ve súper lindo. Y lo que sí, no cabe aclarar que no es exclusivo. No. Pero bueno, A ver, para los que tengan Play 5, está buenísimo. A ver, se rumoreaba esto. Una conexión. Está en el mundo de Harry Potter y va a tener cierta relación con sucesos que se mencionan en Harry Potter. Vas a tener supuestamente, esto se promete, una repercusión a lo que va a suceder después. Es decir, hay decisiones que parece que van a tener, te van a mostrar qué es lo que sucede después. Parece que esto se queda en tipo saga. Y está situado en el año, en el siglo XVIII, no, XIX, todo 1800. Para los que han visto todas las películas y todo eso, sería antes incluso de lo que es Animales Fantásticos. Claro, esto es, Harry Potter empezó en el año 94-95, el primer libro se ubica en Harry Potter en ese año. Más o menos, porque menciona la PlayStation 1 que acaba de salir, de hecho en el libro, no en las películas. Lean los libros son pero mil veces mejor que la película. Y se sitúa, son como más de 100 años. Incluso 100 años antes que se salga Voldemort o alguna cosa, sí. Claro, es muy antes. O sea, eso va a estar bueno porque justamente es casi como una precuela para todo el contenido que ya existe del mundo de Harry Potter. Así que nada, chocha. Me parece genial porque es como cuando ganan Star Wars Knights of the Old Republic, que es como que, está basado en el mundo y lo tomo tan atrás que no voy a joder el fandom, ni voy a tocar los libros, pero me puedo expandir. Entonces acá van a tocar cómo Hogwarts se volvió tan popular. Parece excelente, me parece buenísimo todo lo que se mostró de ese juego. Si es la mitad de lo que prometen, yo lo quiero. Yo lo quiero, ya mismo. Quiero tener mi perro. Sí, actualizó Windows. Hola, Mariano. Se me actualizó el Windows. ¿En qué juego estamos? El de Harry Potter, el de Hogwarts. El de Hogwarts. Sí, es de Harry Potter, todo va a decir. Si ustedes venden. El de Harry Potter, sí. Si van a trabajar en un negocio, es. Quiero jugar de Harry Potter, igual quiero el de Hogwarts. Porque si no le van a dar el de Harry Potter ese del Play 2, viste que. Flipendo. ¿Qué menos criticas? No, son malos. ¿Qué menos criticas? Son malos. Eran los mejores juegos de la historia. No, son malos. Los mejores. El único bueno fue el PlayStation 3 y el de Game Boy Advance. Y vos, los de Play 1, los jugabas siendo un niño, entre comillas, que había visto las películas, era lo mejor que te podía pasar en el mundo. A mí me gustó. Así te lo. Sí. Está bien, hoy en día. No, yo los amé. Hoy en día los jugás, la cara de Harry, Dios mío, pero. Los jugué en su momento. Los amé. Los hacía una y otra vez. El que me gustó a mí fue el único. Sí. A mí el único que no me gustó fue el 4. El que era como de A3 iba manejando a los tres personajes era el peor de todos lejos. No, ese no lo jugué. Pero el resto el 7, el de la Play 3 a mí me encantó. ¿Sabes por qué? Porque usaba mucho esa mecánica de onda el Geo of War que ya me tenía cansado. Era como un Geo of War de Harry Potter. Sí, eso es cierto. A ver, yo entiendo. A ver, si vos no jugaste ningún otro juego de acción y solamente ibas a Harry Potter, eso no estaba bueno. Pero. Es que yo no jugué Gears of War. Yo quería esto, lo que está planteando este juego de Hogwarts, yo quería eso. Yo no quiero Harry Potter, ya sé lo que pasa en Harry Potter, ya entiendo, quiero el mundo de Harry Potter. El mundo de Harry Potter como si fuera un RPG, un Western RPG. Claro. ¿Qué más podés pedir? Sí. Bien, vamos con el. Dinero, pero bueno. Sí. Vamos con el siguiente tema. Que justo voy a dejar de decir que vamos con el siguiente tema. El tema de música. El que nos toca es Apocalipsis Noctis de Takaharu Ishimoto de Final Fantasy XV. ¡Oh, my God! Nos despedimos con eso mientras Julia le da un infarto. para ti, Lisa. Es de mi amiga europea. Gamer Combate. Querida Lisa, al escribir esto estoy triste. Nuestro presidente ha sido derrocado y... reemplazado por el benévolo general... Jaffi. Todos amamos a Jaffi y a su glorioso régimen. Con amor, niñita. Cuando... me encanta porque aviso con más antelación y hago gestos. Seguimos hablando. Pero, voy a leer un poco los comentarios de la gente porque Juli ya sé que se tiene que ir a el otro programa. No, que somos... igual me, a las 8:30 me voy, chicos, no me echen. Ah, bueno, no sé, vos decís eso. No, Juli, tus orígenes son acá, no me jodas. No, sí, chicos, yo soy de Gamer Combate, pero como me mudé y quería seguir haciendo podcast, me metí a último nivel, que los amo todo, pero bueno, sí. Estoy jodiendo. Bueno, somos todo un grupo así homogéneo de amor. Suena muy raro eso. Bien, vamos a, vamos a leer un poco los comentarios. Acá dice, bueno, que nos está saludando Jades. Hola, Jades, que estuvo jugando con nosotros, que te estamos esperando para poder jugar de nuevo y continuar, porque nos abandonaron para terminar Borderlands 2, los DLC que son horribles, pero queremos terminarlo. Monfus lo quiere terminar. Yo lo quiero terminar. Los queremos. Monfus. Sí, sí, sí. No, Chacho también. Chacho también. El próximo. Bueno. Es probable que me sume al próximo streaming de Borderlands. Bueno. Digo. Bueno, del 2. Mirá que estamos subiendo de nivel. Al 2, sí. Bien, acá dice PlayStation 1 Hades, Germanioni. Como lo que decía Germanioni. El PlayStation 1 tenías a Pimps que sale de los libros y no de las películas. Eso es verdad. Eso sí me acuerdo. Sí. Y el Game Boy Advance también salía. Chico, era en gallego ese juego de Harry Potter. Era espectacular. Era todo lo que estaba bien. Las grajeas. Hola, las grajeas. Quiero recalcar una cosa. Nos comentan y nos siguen últimamente. Los que más nos comentan son más mujeres que hombres, sépanlo. Eso es un tema de inclusión. Bien. Somos geniales. Somos geniales. Espera, eso sería discriminatorio, porque está diciendo que geniales porque eso. Genial. No, chicos, somos geniales porque. Genial. Bien. Vamos a los siguientes juegos que estamos hablando, que era el... que no es exclusivo, pero sí se mostró más de lo que se mostró el de Xbox. Para mí acá, Sony fue como que esperó que Xbox dijera algo para poder ellos decir, bueno, a ver cómo te retrucamos. Que mostraron un gameplay muy bueno de Call of Duty Black Ops Cold War. Sí, de hecho salió tipo uno de los desarrolladores. Sí. Que... no sé, imagino le dieron una platita, no sé. Sí, obvio. A ver, yo desde el Call of Duty, el último que a mí me gustó, igual yo soy de jugar mucho Call of Duty, yo jugué el 1, 2, 3, el 4, el 5 no me cuenta porque ese era pero el 4, el Modern Warfare 1, Modern Warfare 2, Modern Warfare 3 y el Black Ops 1. Después no me gustaron más. Y acá, el Black Ops 2. Sí, me han dicho que está bueno, pero como que ya estaba... De Call of Duty. Vale la pena el Black Ops 2. Acá, por la temática y cómo lo he presentado, me pinta jugarlo por ver la campaña. Sí, se vio bueno. Yo no soy muy fanática del género, pero reconozco que se vio bueno. Ahí adelanto un poco la escena. No sé si tiene alguna opinión que mostrar. Voy a mostrar la escena del avión que tiene el autito y va el autito. Es buenísimo. ¿Algo que comentar? Happy. Yo estoy esperando que saquen el Ghosts 2. El Ghosts 2, Ghosts. Ah. O sea, el Call of Duty Ghosts 2. Ah. Porque el 1 termina con un final abierto. Muy abierto. Y no sé si continúan algún Black Ops, pero ahí quedó todo. Te explico, va a salir cuando platita. Porque yo pensé que te referías al Ghost de StarCraft. Nunca salió. No, pero sí, claro, decía el 2 que... para continuar, el otro Happy, nunca salió. Happy, voy a recriminarte que es la primera vez que compraste una consola que todavía no se dejó de fabricar. Recién la 3DS se acaba de dejar de fabricar. Esa la compré hace 2 meses. Tuvo mal, tenía que esperar esos 2 meses. De romper una racha de años. Por cierto, la gente no sabe, Happy copia consolas cuando se dejan de fabricar. Pero bueno, acá el país jode. Continuada. Bueno, claro. Este juego sale para las fiestas del 2020, así que Navidad. Este sí es muy probable que salga. Y sí, ya se ve reavanzado ese juego. lo que sí va a estar como exclusivo es el alfa, que no sé si ya está para jugarse o va a estar como la primera demo para jugar el alfa de multiplayer en PlayStation 5. Sí, creo que ya se podía descargar para jugar, de hecho. Bueno, recopado. Sí, sí, de hecho ahí mientras estaban haciendo el anuncio dijeron que ya lo podían descargar y probar. Así que no sé, no estoy segura si era por regiones, no sé si todas las regiones pueden, pero la cuestión es que, bueno, algunas regiones pueden bajar el alfa y probarlo. Alguien que, por favor, cuando haga alguna escena rara como Jaffy, porque yo tengo que usar esto para flyer del programa para el posteo, así que alguien saque una captura de pantalla. Gracias por gracias por el subscribe, si yo voy a poner a Juli con su meme. Gracias por con el ex por el subscribe. Espera que voy a leer un poco los comentarios antes de seguir lo siguiente, porque el siguiente está copado. Yo me he vuelto en estos últimos años, yo siendo alguien, bueno, quiero decir una, muy asustadiza, para no decir otra palabra, muy asustadiza por los juegos de terror, y siempre me gustaron, pero ahora me he vuelto más fanático, ahora que me embebí de la saga, que es Resident Evil. Ah, bueno, ese entonces pasamos al siguiente anuncio. Sí, sí, sí. El Village. Me mata el nombre, chico. Voy a poner Village. Me suena un SimCity, me suena el Sim Village que iba a salir, viste que para claro. A mí me suena que, sí. O sea, que voy a ir al cine, pero bueno, no sé, claro que dame Village. Lo peor es que, lo peor es que la traducción es Resident Evil Villa. Claro, es como, claro, la traducción es Resident Evil Villa. La Villa 31, ¿no? Más vivos que nunca. Claro. Estás en la 11-14. Bueno, fuera de eso, 11-14 con COVID. Bueno. Un apocalipsis zombie en una villa de Argentina. Buena idea, ¿eh? Anotá. Largo. Sí. A ver, voy a dar un poco la, el panorama y ustedes después se explayan. Este juego obviamente construyó Resident Evil 7. El Village forma con la B y las siguientes letras y la principio de la L, el 8. Y se llama, ojo, se llama Village Resident Evil. Han hecho mucho hincapié en el desarrollo de que el monstruo es la villa. Bien, no, no es un monstruo particular. Es como que el concepto que quiere agarrar este juego. Y está muy relacionado con eventos que pasan en Resident Evil 4. Por eso, no sé si confirmaron que iba a salir un remake del 4. Sí, habían confirmado. Todavía no hay confirmado. ¿No había confirmado? ¿Sí? Creo que sí, me suena que sí. Que habían confirmado que por eso Revelation ya no era canon. Empieza, vos sos Ethan, eso ya se confirmó. Y donde Chris Redfield, creo que sí era Chris, que lo vemos en el 7, no voy a spoilear, pero en una escena en particular, Jaffy jugó el Resident Evil 7 porque te va a encantar. Una escena en particular, Chris Redfield nos hace ver que en este juego parece que es malo, por alguna razón. Sí, igual convengamos que esto no sé si vos tendrás alguna explicación, Monfus, pero se mostraron como muchas criaturas no relacionadas directamente a los mundo, al mundo de los zombies. Bien. Y eso fue raro, por lo menos para mí. Hay una explicación. Empecemos. ¿Van Helsing? Yo jugué Resident Evil 0, el 7, el 6, el 5, el 4 y un poco el 2, el original y el 1. Sí. Y ya voy a José, ahora en octubre solamente hago un streaming del Resident Evil 1, el 0 HD. El 1 HD, perdón. Sí tiene una explicación. La explicación es, nunca Resident Evil tuvo sentido porque habían cocodrilos, avispas gigantes. No me jodan, desde el 1 está así. No, bueno, está bien, yo pensé que el 7 tiene una explicación zombie. Más de lore. El elefante zombie, un grupo de negros y un tipo golpeando una roca en el 5. Carrera de sentadito. Carreras de sentadito con una pistola en el 6. No me jodas. Ya estuve ahí. Chris Redfield bajando un árbol a trompadas. ¡Eso! A ver, Resident Evil siempre jugó con eso. De hecho, el 7, que tiraba muy a onda Silent Hill porque había cosas psicológicas y se explican de alguna manera. Fue siempre una evolución del virus. No me jodas, está buenísimo. A ver, si lo hacen bien. No, está bien. No, no fue una crítica, fue una consulta. Fue como. Es que esto me pareció raro, pero bueno, sí, yo me acuerdo que jugué el demo de Resident Evil 7 en su momento y tipo había un fantasma que después no aparece en el juego y yo me quedé como re con el fantasma y era como estaba ahí para hacerte cagar las patas, obviamente yo no me recontra amiga cagué. Creo que hacer más creo que se ve porque el juego va a ser un poco más silent y no tan como se ve el Resident Evil ahora. Claro. Igual, para mí está haciendo un trabajo enorme. Acá dice César Mus, hola, hola. Descartes dice, Julia, mi amor platónico. Llegó el cable, no, tenemos retraso como de 5 o 6 minutos. Bien. Tú también te quiero. Bien, yo también te tomate. Tomate. Encima no se hace un corazoncito. Vamos con el siguiente juego antes que termine todo. Es, se llama Overloop, algo así. Deathloop. ¿Qué juego? Sí. Deathloop. Bien. El que lo mostraron, mostraron como más gameplay en la conferencia anterior. Claro. Se ve re lindo, se ve muy divertido. No hay que mostrar en Xbox, que no entendí nada. Ay, yo estoy perdida, porque han habido tantas conferencias que no sé, pero para mí lo había mostrado PlayStation. Puede ser, pero yo me acuerdo de ver un concepto parecido que lo mostró medio por arriba, pero tendría que recordar la de Xbox. Mostró algo por arriba que no sabíamos qué carajo era, que tiene esto del tiempo, pero me parece que era otro juego con un concepto similar. Este puede juego ser. Es como tiene una temática de los años 60, donde vos sos la presa de un grupo de personas y vos tenés que matar 8 personas en particular, en cierto orden particular. Y hay una persona que es el factor multiplayer, que se te puede meter una persona random a casarte a vos, y si te mata tenés que hacer otra vez el loop, como volver en el tiempo, una cosa así. Sí, es algo así. Yo lo estuve viendo con un amigo mío que le gustó mucho, porque el flaco le encantan todos los juegos que hace esa desarrolladora, le encantó Dishonored, y tiene una onda muy Dishonored este juego, muy Dishonored. Y básicamente cuando vos te morís es como que el tiempo dentro de la isla se reinicia, donde partas. Claro. Pero es solo en esa isla. No, no es exclusivo por lo que tengo entendido. No sé si no dijeron nada, no dijeron nada de temporada. Lo veo, a ver, me gusta la temática de los años 60, con esa cosa de espía y esa cosa de casa y esa bizarreada del tiempo. Con ese metida de onda Demon Soul me gusta. Se ve raro, sí, se ve muy divertido. Se ve la propuesta, se ve divertida. No sé si la idea central es como hacer un gran desarrollo de historia, creo que eso no, sino más una mecánica muy divertida, y esto por lo menos en los videos pareciera que lo es. Sí, sí. Yo no quiero. Muy bueno muy buenos diseños de personajes. Muy buenos diseños de personajes. El arte está buenísimo. La máscara, sí. Sí. Se ve los personajes, la forma que hablaban, todo eso, a ver, se ve entretenido. No quiero poner las fichas, pero es algo que por lo menos captó la atención de la gente que no esperaba nada. Sí, esto, a mí me gustó mucho, pero ya se había visto. Yo me acuerdo de haberlo visto en una conferencia anterior. Pero sí, se ve lindo, se ve interesante. Habría que confirmar si era la de Xbox. Bueno, vamos a un mini corte de un minuto. ¿Sí? Vamos a terminar lo de Sony y vamos a estar haciendo después la entrevista con la gente de... Ay, siempre me olvido, perdón, a estas dos personas, acá ahí se está metiendo una, y volvemos. Oh. Start your engines. Gamer con Mate está de vuelta. Gamer con Mate. Que voy a bajar el volumen. Buenas y bienvenidos. Jafe, me asusta que vos no seas el hombre de más barba hoy. Sí, he perdido mis poderes. Te vendiste por 20. Ahí estoy. Te vendiste por 20 dólares. Que vale la pena, igual. 25. Valió la pena. La barba es. Yo quiero esa barba algún día. Mucha meditación. Tenés que matar 3 enanos y un dragón. Sí. Bueno, Jaffi, bueno, dijimos que acá tenemos invitados, lo dirige todo esto Jaffi. Ok, perfecto. Sí, estamos acá con Sofía y Gonzalo. ¿Cómo andan? Hola, ¿todo bien? Sobreviviendo. Así es, resume 2020. Sí, sí, todo el año. Todo el año sobreviviendo. Acá Sofía y Gonza nos están por hablar de una propuesta, una game jam muy... Me está costando encontrar las palabras. Particular, benéfica, especial. Muy noble. Muy noble porque va detrás de una causa social que está bastante buena, bastante piola para el planeta. No sé si nos quieren comentar un poco mejor, que ustedes lo tendrán más claro que yo en este momento. No sé si se escucha. Ahí está. Se le cayó el micrófono. Sí, le han cortado. A ver. Bueno, te cuento yo. Ahí está. ¿Sí? Bueno, básicamente con toda la situación que está pasando en Rosario, toda la región en realidad, decidimos arrancar con Acción Dev para empezar a concientizar a la gente desde nuestro de desarrolladores, ¿no? Entonces, básicamente es esto, vamos a hacer una Game Jam, que es como un hackathon lúdico, para no solo videojuegos, sino juegos de mesa, rol, un montón de cosas o narrativas. Para que, o sea, basando en este tema de los incendios, de la quema indiscriminada, del DEL, para hacer un poco más de ruido y pedir por la ley de humedales. Comentame. Sí, comentame un segundo qué es lo que está pasando en Rosario, por ahí para la gente que no escuchó o no está un poco más enterada. Dale. El tema igual no es exclusivo de Rosario. La región del Delta, del Humedal, es bastante grande, abarca las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y el norte de Buenos Aires, es todo lo que es el río Paraná. Más o menos son unos 17.500 kilómetros cuadrados aproximadamente, y el humedal es gran parte de ese territorio. Lo que ocurre es un proceso que se llama pampeanización, si no estoy equivocado, donde se empiezan como a correr las regiones naturales, digamos, propias de la zona, para generar cultivos y zona, para generar para generar zonas propicias para cultivos, zonas más redituables, principalmente para el consumo de soja. Muchas veces para realizar esta pampeanización se terminan usando quemas para limpiar terrenos, y lo que termina pasando, además de el ecocidio que termina eliminando una zona muy crítica para el ecosistema regional. De hecho, el humedal está reconocido como sitio Ramsar, me parece que se llama, como la ONU, como un sitio ecológico relevante a nivel mundial. Y bueno, además de la muerte de la flora, la muerte de la fauna, el desastre ambiental que eso implica, llena de humo todas las ciudades vecinas. Tan monstruosa es la cadena de humo que llegó hasta Buenos Aires, por ejemplo. Uh-huh. Un día, que no sé si alguno de ustedes es de Buenos Aires particularmente, se acordará que nos llegó... Nos despertamos con humo, va. Bueno, imagínense eso, pero todos los días constantemente en ciudades como Rosario, que los habitantes terminaron teniendo problemas de respiración. Incluso claro. En Acción Dev tenemos un compañero que es rosarino, que nos cuenta que tiene problemas respiratorios él y la novia, en consecuencia de esto que viene pasando hace meses. Sepamos que, a ver, para que se den una idea, la gente que lo está escuchando, no es que se está en contra de la soja y todo eso, el problema es la forma en que lo están haciendo sin control, y claro, sepa que la soja destruye el suelo, no es un cultivo para todos lados, y obviamente al haber una sobreoferta, una sobredemanda, se quiere forzar ciertos lugares para generar ese cultivo, y a veces se hacen de forma desordenada, sin ningún protocolo para que no ocurran esas situaciones. Además, el problema del monocultivo es que no deja, o sea, no deja que digamos ninguna vida animal viva como está acostumbrada a vivir. Y hablar. Y además da maltrata al suelo directamente. El monocultivo no deja que se recompongan esos nutrientes vitales. Uh-huh. E incluso, bueno, desde la YAM tenemos una iniciativa para que la gente que va a hacer que participa en la YAM o que va a jugar a juegos de la YAM o lo que sea, tengan un acceso a información de fácil digestión, ¿no es cierto? Porque siempre decimos nadie se va a ver un video de 2 horas hablando del tema porque resulta denso, resulta agotador. Entonces tenemos como pequeños artículos que nos facilitan algunas organizaciones ambientales como la Multisectorial de Humedales de Rosario, páginas del gobierno local, incluso vamos a tener, nos queda pendiente, pero tenemos un par de videos armados para brevemente contar en 5 o 10 minutos el tema para que la gente pueda acceder a esta información de forma dinámica y pueda aprender del tema, que si no, pasa de largo. Claro, sepamos que bueno, en medio de esta cuarentena hemos visto cómo se aprovechan ciertas cosas que no deberían aprovecharse, por intereses propios, no importa el lugar. Y además sepamos que no es un problema que existe solamente acá, está pasando, bueno, pasó en Brasil, está pasando en California, que están todos, está bien, yo entiendo el chiste, pero están todos sacándose fotos, los yanquis, fotos de, mire, parece Blade Runner, loco, te están incendiando la mitad del estado. Claro. La ley esta que quieren proponer, que se está proponiendo, ¿está basada en algo en particular, en alguna de otro sector que haya hecho algo parecido o no? ¿Cómo se ha originado? La verdad, esa te la debo. No tenemos muy en claro si la ley está basada en algo del otro lado. Bien. Pero tenemos en la parte de comunidad, de nuevo, tenemos el acceso a... ¿Cómo se llama? Bueno, al taller ecológico de Rosario, que eran los que proponían o los que movían, llevaban adelante la propuesta de la ley. Así que probablemente si se busca ahí se puede encontrar esa respuesta. Bien, esta ya... Sí, la idea, el marco de... Sí. No, que el miércoles estaría bueno, habíamos una llamada con ellos para que nos cuenten bien todo lo que es el tema de la ley y aparte brindar más información y contestar preguntas a todos los que todo bien en claro porque estamos haciendo esto y aparte tener información que ellos están muy comprometidos con con el tema de activar pareja de fuerza eléctrica. La Jam pregunta, ¿es desde qué fecha hasta qué fecha? Y obviamente, a ver, me imagino que es remota por las obvias razones, pero ¿de qué fecha hasta qué fecha está abierto para que ahí empiece a participar? Bueno, arranca el 25 de septiembre, el próximo viernes, y termina el 4 de octubre. Igual pueden ir entrando al servidor y... Sí, sí, tenemos un servidor de Acción Dev y pueden ir buscando equipo, pensando ideas, o haciendo... Estamos todos los días conectados ahí como para ir ayudándolos, bueno, que se organicen un poco. Jafi, ahí estaría bueno... Muy bueno... Perdón. Sí, Mariano... Es muy bueno, realmente los quería felicitar por lo que están haciendo, porque justo en este momento está pasando todo este tema de la cuarentena y que la gente no puede salir a poner la voz en alto por este tipo de cosas que suceden. Se informa de hacerlo, digamos, de poder apoyar a esa causa y desde el punto de vista de los videojuegos, que siempre fueron pensados como una especie de ocio y nada más, poder sacar una concientización social importante y bien hecha. Además que, bueno, es algo más interactivo y eso directo o indirectamente influye en la opinión de la persona sobre lo que se está informando. Claro. Bueno, desde nuestro lugar de Acción Dev, nuestra intención justamente... Este es nuestro primer, de hecho esto hace 3 semanas no existía, empezamos hace, fue muy, muy bruto el inicio, formamos todo en este periodo de urgencia más que nada, ¿no es cierto? Para llevarlo a buen puerto y desde Acción Dev queremos empujar esa discusión, esa charla, no solo en esta situación ecológica puntual, sino en poder posicionar los juegos como movilizadores o herramientas de cambio o herramientas de diálogo más allá de lo lúdico, más allá de lo artístico también, ¿no es cierto? Claro. Bien. Y antes de preguntarte sobre más sobre la Jam, qué es una Jam, cómo se participa y demás, vamos a ir a un tema. ¿A cuál tema vamos, Mojo? Bien, justo para hablarte con el machete. Vamos allá con el tema Metal Slug de Mega Driver, de Thunder Force 4, así que Metal Squad, perdón. Se llama el tema, así que vamos con ese tema. Son todos remix, gracias Chacho por todo el trabajo que hace para que encima no nos caiga el tema de los derechos intelectuales. Así que bueno, y mientras tanto fomentamos un poco la musiquilla de videojuegos en la radio UTN, porque hay gente acá que trabaja y estudia escuchando música de videojuegos. Bien. Hacemos el corte y ya volvemos. Mansa banda. Hola amigos, mi nombre es Leonel Campoy. Si el programa Gamer con Mate te gustó, el próximo te va a encantar. Que tienen un 4%, pero si te compras los dos juntos, una cosa así. Y volvemos, que ahora Juli se tiene que despedir porque va a ir a último nivel, que es el grupo hermoso que nosotros nos intercambiamos reviews y personas incluso. Hay una trata de blanca acá entre los podcasts. Pero Juli, tú acá empezaste, no me jodas, acá empezaste. Pero sí, no digo que me dice, chico. Pero ahora me paso al Twitch de último nivel, que estamos sábado por medio. Transmitiendo, así que nada, igual voy a tratar de venir de nuevo más seguido, chicos, porque extrañaba mucho eso. Así que nada, me despido y ya saben que también pueden encontrarme en Twitch, en último nivel, hablando de monos chinos, así que la clásica, monos chinos son todo lo que es oriental, es decir, ya sé, es medio de esquina. Si son fanáticos de Square Enix, síganme. Ya, chicos. Gracias, Jade, por seguir follower, a pesar que hace rato que nos hablabas, recién no sé de follower, ¿sabes? Bien, vamos a estar ahora siguiendo hablando, ya vamos a leer los comentarios después de que terminemos la entrevista, de los comentarios sobre la conferencia de Sony. Acá dicen, aguante Rusty Mac, aguante Action Dev. También el turismo es muy dañino, igual de... A ver, el tema no es estar en contra de las cosas, sino que se haga con protocolos. Tenemos, más en Argentina, tenemos la mala fama de que no sabemos comportarnos, es una realidad. En el mundo pasa, pero acá pasa particular. Sí. Invítenlo a Monfos a una cerveza y van a entender de lo que hablamos. Sí, no importa, yo hablo muchas pelotudes. Jaffi, lo que sí quiero que, lo quiero que los chicos me cuenten un poco. Acá en Argentina me da. Perdón. Quiero que los chicos me cuenten un poco cuál es su background en el tema de lo que es videojuegos y su desarrollo, o videojuegos en general. Además de saber su juego favorito y todo eso, pero. Pero antes de eso, vamos a hacer un redondeo. Cuéntenos sobre la Global Game Jam. Primero, que es una Global Game Jam y después, Jam, no Global. Global es otro evento. Una Jam, sí, tenés razón. No nos queremos colgar de todavía no. Pero bueno, y cuéntenos a dónde se tiene que meter la gente, cómo es la invitación que están haciendo. Básicamente, la Jam es un evento que nuclea a artistas, programadores, músicos, un montón de gente de diseño, producción, todo para hacer un videojuego en un determinado tiempo. La Global Game Jam son 48 horas, ya lleva varios años. En este caso, la estamos haciendo una edición virtual, siempre responden a una temática en particular, la nuestra es por Arte del Delta, o sea, por toda la situación de la quema indiscriminada. Entonces lo vamos a usar como un medio de protesta, de concientización, porque hay muchas razones, no solo que se hace de malas maneras, sino que tampoco hay conciencia detrás de las razones. Decimos, hay mucha demanda, también hay demanda de lo que es propiedades privadas, digamos, o sea, que usan para construir, esas son un montón. Entonces hay muchas cosas detrás de esto, se pueden explorar diversas razones y de eso sacar un juego. En nuestro caso va a ser del 25 al 4 de octubre, como te he dicho. Son 9 días, me parece. Te vamos a brindar material y hay mentorías. Dentro de lo que hay varias chicas de Women in Games Argentina que se ofrecieron a ayudar en ese tema. De si alguien no sabe programar, se les da una mano. O si tienen algún software de lo que es arte, arte 2D, pixel art, siempre hay alguien dispuesto a ayudar. Así que no solo es un espacio también para hacer un videojuego, sino para aprender, para animarse y para acercarse a todo lo que es la industria de videojuegos. Conocer gente también, porque somos ahora hay gente de toda Argentina, no sé cuántos son los que están inscriptos, pero sé que eran más de 50 personas, por lo que vi. Entonces son de muchos lados, así que es un espacio re grande, así que bueno, nada. Hacer videojuegos es algo multivocacional, se puede decir, multiprofesional. Multidisciplinario. Esa sería la palabra, porque sí. Está bien. Sepan que hacer videojuegos no es fácil, menos en 48, aún en 9 días. A ver, ahí tiene el resultado que lo tengo acá, no lo quiero sacar porque tengo un quilombo. El juego de té es un resultado de eso. Pero sepan que, a ver, hacer esto, a pesar que los programadores somos medio más somos raros, porque es como que tenemos que programar todo el día y vamos a un evento un fin de semana para seguir programando sin dormir. Pero esto es por una buena causa. Pero en algo que querés. En algo que, es verdad. Sí, es verdad. Prefiero mil veces desarrollar videojuegos que programar un software para gente random de países que no sé. Pero... Claro. Quiero saber un poco también cuál es su background. Suena re yankee. Su fondo. Gracias. Estuve hablando con muchos hindúes en inglés. Sépame disculpar que a veces... Ay, después con el chabón esa mentalidad de tiburón, ¿viste? Bueno, que hablan inglés entre medio. Bueno, eso. ¿Cuál es su trasfondo sobre la industria? No solamente haciendo videojuegos, sino como jugadores, para conocernos un poco. Igual una pequeña acotación que quería sumarle a lo que dijo ella, es que, y a lo que están diciendo ustedes, que no hace falta en estos casos, a veces en las jams, hay mucha gente que no hace juegos ni profesionalmente o nunca hizo juegos, y mediante las jams tiene acceso a la experiencia de hacer un juego, aunque sean 2 días, 9 días. En las Global, por ejemplo, que yo he ido, casi siempre el equipo está conformado con gente que es su primera vez que llega, que es programador web, por ejemplo, o es ilustrador, pero jamás pensó en hacer un juego y se siente y dice, quiero ver cómo se hace un juego, quieren experimentar esto. Y después... Es un espacio de exploración también. Sí. Después pasa eso, ¿no? A ver, espera. Es mi experiencia porque la última Global Game Jam que estuve, yo era el único programador, eran 5 personas todas jóvenes, y yo era el único que sabía programar. Todo era nuevo. A ver, está buena esa experiencia. Aún si no saben programar o no saben nada de videojuegos, toda jam sirve para hacer esos contactos. Más ahora que es más difícil hacer contactos. Sí, a mí me gusta decir que uno va siempre para buscar algo nuevo con lo que renegar. Es así, sí. Vas a aprender y renegar un poco y bueno, de ahí salís una persona nueva. No sé, a mí no me está funcionando lo de persona nueva, pero siempre lo reniego. Igual, todo este evento, a ver, Jaffi, podríamos haber sacado Loquito Fire con este, que también sacamos de Apagar Incendios, un juego que habíamos hecho pasó en eso. Yo me imagino, la temática da para mucho, realmente, no solamente juegos de gestionar ciudades, de plataformero, tipo Fallout, pueden salir cosas muy buenas, más de 9 días, y si ustedes no terminan un juego, sepan que no se tienen que sentir mal, porque es parte de la experiencia y concientizarse sobre no solamente el desarrollar videojuegos, sino del mensaje que están dando. Sí, es como muy buen canalizador de lo que se quería decir. Y por ahí, empezando rápidamente antes de ir a la tanda, le preguntamos a Gonzalo y después de la tanda le preguntamos a Sofía. Gonzalo, tu relación con los videojuegos, con el desarrollo de videojuegos, ¿cómo es? ¿Dónde estás? ¿Cuál es tu videojuego favorito y por qué Fallout? ¿Por qué vas a elegir? No, primero, está mal lo que estás diciendo. Y segundo, es muy importante saber cuál fue tu de la primera generación, qué Pokémon elegís. Eso es muy importante. Sí. Si elegís a Chamban, te pedí un contradictorio. ¿Cuál es el mejor juego del mundo y por qué No Man's Sky? Pero antes del parche. Ah, bueno, buenísimo. Me siento muy abierto a estas respuestas. Puedo responder con mucha seguridad. Yo vengo entrando y saliendo, digamos, de forma independiente desde la secundaria, más o menos. Yo fui una técnica y siempre, todos los años, teníamos que hacer un proyecto final y hacíamos un juego, que era horrible, un horror. Pero bueno, hemos aprendido a quemar esas etapas, por lo menos a sacar del medio esos fallos descomunales. Mejor eso que hacer un libro diario todos los años. Que no es... Claro. Sí, esos ensayos eternos o monografías que no te llaman, ¿no es cierto? Era como algo muy personal, estaba bueno. Yo estuve estudiando en la Universidad Nacional del Litoral, que está ahí en Santa Fe, tiene sede, a forma remota, ¿no es cierto? Pero bastante, bastante buena. Participé en unas 3 Global Game Jam este año. Estuve trabajando en un estudio armado entre 5 personas para hacer un juego de realidad virtual con los cascos. La pandemia me mató, la pandemia me destrozó porque, nada, yo no tengo ese casco. Entonces teníamos que ir a una oficina que estaba acá en la ciudad, podíamos acceder y estábamos todos juntos, formábamos un grupo, había un vínculo, me pareció muy, muy enriquecedor. Y la primera vez que siempre hay un grupo bueno para desarrollar, pero nada, la pandemia me destrozó esa situación y medio que terminé cayendo más fuera del grupo. Pero es una exploración constante, el espacio independiente, el estar siempre buscando. Yo soy muy fan del indie, la verdad que me cuesta, hace años que me cuesta meterme en cosas AAA, no para trabajar, sino para disfrutarlas como juego, sinceramente. Entonces, vos tenés que estar realmente feliz de que el año pasado fue el año de los indies. Claro. O sea, estos años que han pasado han sido los años de los indies. Han sido lindos años. Desde el Super Meat Boy ha ido todo para arriba. Sí, Hollow Knight, Blasphemous. El Blasphemous está hermoso, sí. Hay unos cuantos españoles que están muy, muy, tienen muy linda llegada. Muy, y con muy bueno lo que hacen con el pixel art. ¿Muy bueno con qué? Muy bueno lo que es Blasphemous y Katana Zero. También está el... ¿Cómo se llama este? El de los colores. Que es un plataformero. No. Fall Guys. No. Among Us. Claro. Era un poco amplio. No me sale ahora el nombre, pero bueno, este plataformero que también es español, que salió el año pasado o el anterior, muy enfocado en el reflejo de los sentimientos del protagonista a través de los colores. Thomas no Wasalon. ¿Cómo es? Thomas Wasalon. No, ese creo que es Yankee. No me sale, ¿verdad? Después se aparecerá, pero bueno. Después se verá. Sí. sí, la verdad que... ¿A vos qué tipo de juegos te gusta programar? ¿Más estilo pixel art? ¿O vos te vas nomás por un motor gráfico onda Unity? Ahora estoy metiéndome un poco en Godot. Y le encuentro una cierta facilidad. Bien, vamos. Una cierta facilidad al pixel art, sí. Aunque eso ha sido horrible, tipo. Ahora, hace poquito, en la última Jam, ¿viste la Game Maker's Toolkit? Game Jam, la Game Jam de ese canal de YouTube que hace videos de desarrollo. Hice un pequeño juego yo solo, y probé a hacer un juego yo solo, que se llama Get Along. Es un juego donde tenés que evitar que las personas hablen, porque cuando las personas hablan se empiezan a pelear. Entonces, un juego de evitar discusiones separando personas, lo bruto. Yo no puedo jugarlo. Evitemos que el monfo hable. No hay alcohol todavía, no está el parche del alcohol. Ya cuando esté. ¿Tu modo favorito? ¿Sabes qué? Es que es complicado. Yo tengo difícil favoritismo, pero puedo salir por la fácil y decir: me gusta el Half-Life y. Seguimos adelante. Está bien, sí, es aceptable. Y bueno, el juego favorito entiendo que es difícil elegir, pero sí. Es como el que más a veces te ha llegado un sentimiento muchas veces, no necesariamente el mejor. Claro. Bien, ¿quieres que vayamos a la tanda? En mi opinión, un juego favorito es ese juego que no te importa que ya lo hayas terminado. Es como que lo ves ahí en la biblioteca o en el cartucho y lo volvés a poner para jugar porque... Sí, tiene uno como un todo que te abarca completamente. Bueno, eso es un poco Metal también. Metal Gear Solid 4. Vale. No, es una película, pero fuera de eso, no importa. Ahora, antes de la tanda, sí, le pegué gratis. Charmander, Squirtle o Bulbasaur. Yo voy siempre por fuego, así que Charmander. Pará, pero es contradictorio. Bien. Yeah. ¡Es contradictorio con la chamba! Muy... No... Fue muy gratuito. Perdón, pero igual. Pues lo pusieron... Tan felices lo pusieron al mofo a hablar sobre Pokémon. Nah. No te mandamos a la esquina, mofo, porque tenés que ir a la tanda. Dale. Vamos a la tanda y ya hablamos con Sofía. es el Sledgehammer. It's okay. You try. You try. You try. It's okay. It's okay. It's a solution, man. Amigos, mi nombre es Lionel Campoy. Si el programa Gamer con Mate te gustó, el próximo te va a encantar. Volvemos. Bien. ¿Querés leer un par de comentarios antes de que continuemos? Ah, es que son comentarios sobre lo de Sony. Que... Ah, bueno, perfecto. Entonces lo dejamos para continuar. O sea, acá han dicho aguante Action Dev. Así que. Ahí tengo una. Estábamos hablando un poco más del background, qué juegos le gustaba, preferencias y demás. Bien, y ahí se cortó un poco Jaffy. O se cortó todo, se me cortó a mí, tal vez, es posible. Hubo un microcorte, así que estoy arreglando. Ahí está. Así que toda la vida quiso ser geóloga y de la nada llegaron los chicos de la carrera de videojuegos a la secundaria. Y yo dije, no, chao, yo no sabía que existía la carrera. Así que salí de la secundaria con 18 y me metí directamente a estudiar videojuegos. Así que ahora me recibí, soy técnica en desarrollo de simulaciones y virtuales de videojuegos. Y trabajo de artista freelance. Hace muchos años concept art. Y ahora con la pandemia me vino bárbaro el hecho de decir, bueno, le dedico 100% al trabajo en casa y trabajar remoto. Y tratar de orientar más para el lado de los videojuegos, que me estoy buscando de este lado. Que yo lo vengo queriendo hacer y no puedo. ¿Cómo? Yo vengo queriendo orientar todo videojuego, pero termino trabajando para empresas de software raras y discutiendo con gente hindú. Inversión. Es que no está la carrera de videojuegos acá, si no, yo creo que me hubiera metido de cabeza. Sí. Sí, está en la Universidad de Mendoza. Está en la Universidad de Mendoza. Ahí va. Oye, Lea, te mandamos chivo, Lea, sí, a Champañá también. Champañá no vaya, perdón, le voy a decir. Mira, mi viejo enseña ahí, no vayan a Champañá, vayan a Mendoza. Vale. Fuertes declaraciones. Sí. Sofi, ¿cuál es tu juego favorito? Por ahí nosotros estábamos tomando la definición de juego favorito, igual ese juego que volvés a jugar sin importar las veces que te lo hayas terminado, pero capaz que vos tenés una definición diferente. Vos tomaste esa definición. No, sí, creo que es lo mismo. Yo soy muy fan desde chiquita de Pokémon, así que arranqué jugando con Pokémon Zafiro y Rubí, y después seguí jugando el Esmeralda. Cada tanto los vuelvo a jugar y pongo como un equipo de rescate. Los nuevos no, porque bueno, no tenemos consola, así que pero los viejos sí los vuelvo a jugar cada tanto. Sí, y League of Legends hace como 9 años. Ahí teníamos una discusión con Magic, si estuviera presente, ¿no? No, yo sí, no me gusta Pokémon a mí. No, para nada. No, apenas. Y más allá de que no juegues los juegos nuevos que están saliendo porque no tengas una consola, creo que pocos de los que estamos acá tenemos como para poder jugar a los que se vienen de Play 5. ¿Cuál es tu opinión de lo que está saliendo de las cosas AAA ahora? Creo que el mercado va cambiando, así que siempre están tratando de sacarle el mayor juego posible. Los gráficos, bueno, yo soy artista, así que me quedo por ahí cuando vi lo de PlayStation o cuando veo que salen nuevas consolas, me quedo viendo los gráficos y lo potente que son y lloro porque no los voy a poder comprar de acá muchos años. Menos ahora, menos ahora. Claro. Pero, por ejemplo, un juego que me gustó mucho fue The Last of Us 2 y me vi el gameplay directamente. O sea, ver, por ejemplo, la física de la cuerda, cómo estaba hecho. O sea, esa física yo quedaba encantada, así que lo volví a ver ese trocito y aparte para no perderme la historia también. Y si quieren ver una review de The Last of Us 2, está en Gamer con Mate, hecho por fan, en la página www.gamerconmate.com. ¿Y vos qué decís? ¿Que en este año van a ir salir ganando los indies como salieron ganando el año pasado? ¿O que va a volver a ser la tendencia de los AAA? No, yo creo que los indies vienen pisando muy fuerte, así que creo que va a ir más por ese lado. Aparte, lo que es la industria AAA tiene, como que son, no pocos, digamos, tienen muchos compradores, pero al menos de este lado no, o sea, realmente de este lado es aquel que puede comprarse, no sé, ahora una Play 5, porque es millonario, no sé, entonces... Claro. O no vive acá. De lado. O no vive acá directamente, claro. No somos el público objetivo de la de $500, obviamente. No. Igual sepamos que los juegos indie, ya hay indie, ya no tan indie, es decir, ya como que el concepto se ha ampliado tanto que hasta empresas AAA tienen su división indie como Ubisoft, que saca esos juegos con aire, espíritu indie. Así que yo creo que ya es toda una entremezcla, como pasó en los años 80, que evolucionó en los 90, como ahora. Así que... Si hay que aplaudirle a alguien, a los tipos de... Si hay que aplaudirle a alguien, hay que aplaudirle a los chabones estos que sacaron Carrion, que sacaron un montón de... Devolver. De jueguitos así. Devolver. Pero tienen... Son publishers. Es impresionante el ojo que tienen para agarrar a las empresas, a los chabones que están sacando juegos y hacerlos facturar. Bueno, Jaffi, nada, en la pierna ortopédica de Jaffi. Pues, sí, te voy a digital, igual por eso son semi-indies, porque digamos que hay una financiación, pero igual está bien, yo entiendo el espíritu indie. Vamos a la pregunta más importante. ¿Vos son chamas de Westquarter? ¿Vamos a calmarnos? ¿Fueguito? ¿O ya no? Y ahora me siento culpable porque... Se va a echar mato. Es que todos dijimos eso. El Pokémon Go está... No, conozco gente que le decía Bulbasaur porque era más fácil de entrenar. No, a pesar... También era el más fuerte. Yo pasaba un rato más largo tratando de levelear a Charmander, o sea, para poder directamente ir contra Brook. Claro, al principio. Con eso vale más y ya quedarme con Charlie. Es verdad. Y eso que yo tengo el Pokémon Rojo, yo dije a Bulbasaur. Todos queríamos tener a Charizard cuando éramos chicos. Todos. Sí. Más que nada para prender el fueguito del asado. Además, mientras cambio. Bueno, chicos, si los quieren contactar, este es el momento que tiran todas las redes y todas las cosas. Dale. Tenemos en Instagram y en Twitter como Acción Dev, con B corta. Tenemos un servidor de Discord que ahí van a poder encontrar tanto en la página de Itch.io como en las redes para poder juntarse, formar parte de la comunidad para empujar este tipo de cosas como los juegos, como medios de herramientas de comunicación, de cambio, y también participar de la Jam. La Jam se llama Ardel Delta Jam o Ecocidio Jam, depende, es un link viejo. La pueden encontrar en Itch.io, está totalmente disponible. Y no sé si también tiramos chivo nosotros, pero bueno. Sí, sí. Y nosotros adelante, también, adelante. De paso. Yo estoy como It's Borsa en también Itch.io, Instagram, Twitter. Y los chicos de del juego de realidad virtual se llama Dashi BR. También de paso. Aprovecho y meto todo así de una. Ahí te sigo por Instagram, ya que estamos. Por Twitter. It's Borsa. ¿Cómo? It's Borsa. It's Borsa. ITS, B larga sí. ORZA. Sí. Bien. Ahí te encontré, listo. Y Sofi. Yo estoy como Sof Podestá, S-O-P-H Podestá, en Instagram, no, en Twitter, en Instagram también. S-O-P-H. No subo mucho. S-O-P. Sí, ahí retuiteo cosas que veo y encuentro en el juego. Y, ¿cómo se llama? Y nada, quería aprovechar el espacio para agradecer a un montón de organizaciones y comunidades que nos apoyan. Como Game Design La, tengo la lista es bastante larga, así que me deja leerla. Indie Game Dev en español, Entre Ríos Game Devs, MDQ Game Devs, Escuela de Juegos, Desarrolladores de Videojuegos de La Plata, el Club de Juegos de Rosario, Juego Indie, hay creadores de contenido, y bueno, nos apoyan también Fundab, Codear, Game On, el Polo Tecnológico de Rosario, IESIS Game Technical Committee, Women in Games Argentina, y la Multisectorial de Humedades. Bien. ¿Hacemos el Pokémon Rap o los que nos apuestan? Falta un porta, falta acá. Repetime de nuevo el Twitter que lo estoy poniendo acá para que la gente siga, que quieren saber qué lo es. Bits Borsa, ya lo puse, el tuyo era S-O-P-H. P-H, Podestá. Codestar. Podestá. Codestar. No, Podes. Ah, Podes. Ah, Podestar. Listo. Podestar. S-O, es decir, Soft. Puede estar, listo, ahí lo mandé para la gente por si quiere seguir, quiere saber qué es lo que están haciendo los chicos. Y ustedes obviamente spamear desde ahí, porque es la idea de todo. Y comentame alguna fanpage, link o algo para la gente que se quiera unir a la Jam. Sí. Dale, te la dicto. A ver si ahora se carga rápido. O sea, tenemos, como yo te dije, en el Instagram o en el Twitter Action Dev todo junto, sí, y la página de la Jam de por sí, para directamente meterse en la Jam, es bueno itch.io.com/jam/ecocidio_jam. Bien, ahí está agregado para que les vaya a la gente de Twitch y de Twitter Twitch y Facebook. Bien, buenísimo. Muchas redes sociales. Bueno, chicos, la verdad estamos muy agradecidos que se hayan copado para venir a este espacio y comentar esto que están haciendo, que está bastante piola. ¿Cómo se han sentido en el programa? ¿Algo que quieran comentar? Bueno, agradecer a ustedes también por haber dado el espacio, eso es muy importante. Gracias por darnos contenido. Es un ida y vuelta, hay un equilibrio. Yo tenía que volver a hablar de Warhammer. La semana que viene. Yo tenía que volver a hablar de Warhammer. Se guarda y se hace backlog. Chicos, si quieren quedarse, igualmente vamos a estar hablando de Sony. Si estén ocupados, están libres de irse sin culpa. Así que muchas gracias por estar y espero que la iniciativa que están haciendo sirva. Muchas gracias. No, yo sí me tengo que retirar. Vale. Nos vemos, chicos. Muchas gracias. Nos vemos, gente. No, gracias a ustedes. Adiós. Nos vemos. Chao, chao. Y bueno, ¿podemos hacer los tres acá solitarios? Antes de eso, quiero decir. Tortita mendocina, viejo. ¡Qué con chicharrones! ¿Sabes qué? Yo hacía. Como estoy a la fuerza, estoy comiendo menos. Digamos, no me estoy muriendo tampoco. Estoy comiendo menos, cuidándome un toque y haciendo ejercicio. Hacía meses que no pedía. Sí. Bueno, que no, mira. Hace meses que no pedía una tortita con chicharrones. Y es como que la abstinencia de meses de problema fue como. ¡Oh! Y en un momento la dejo en el baño. No en el baño, perdón. En la puerta del baño. Voy al baño. Se bañaba y seguía. No, porque estaba por abrir. Estaba por abrir porque tenía que sacar unas cosas. La dejo ahí y el perro viene y me la saca. Así, hasta el perro tiene abstinencia. No. Me la saco así de la mano así. Bien, vamos a ir hablando con lo que queda antes que estamos hablando de Sony. Las tortitas perdón, las tortitas de del kiosco, uno de los kioscos que está enfrente de la UTN, unas de hoja que vendían, pero llenas de manteca. Ay, lo mejor. Era lo más insalubre y hermoso que había. Increíbles, increíbles. Bien, vamos a ir a... vamos a ir con el siguiente jueguillo. Que ahí les digo bien cuál era. Ahí muestra en pantalla la niña. Ahí está diciendo que Capcom se deja de hacer remake y empieza a hacer Dino Crisis. Que sí, yo creo que estaría piola un Dino Crisis remake con el motor de Resident Evil 7. Sí. Para mí revende. Sí. Revende. Y vuelven las películas de dinosaurios. Y traemos de vuelta la onda de los dinosaurios. Dinosaurs en Cadillacs. Remake. Sí. Lo dudo que lo hagan, pero. Bien, acá, bueno, estuve mostrando una edición que, bueno, no es exclusiva, para así de todo, pero le presentaba un poco más y va a ser como exclusividad temporal. Y va a haber una versión, creo que cuesta 40. Costaba. Ay, si no me acuerdo bien. Resident Evil 7, me voy a decir una cosa. No sé si se trabó. Te voy a decir, no se trabó. Es muy gracioso, bro. Se te va, ahí retorno. Creo que si copiabas Resident, no me acuerdo qué juego habían dicho que costaba $40 y si copiabas con el Final Fantasy 16 costaba ya me olvidé. Había un juego que no me acuerdo si era el DM Marker, el Final Fantasy, no creo. O otro que costaba $40 y si venías con el siguiente costaba 60, una cosa así. El DM Marker Ultimate Edition. Que ahí sí, ahí recibí el mensaje de Jaffi. El cual es uno de los mejores juegos de acción de los últimos tiempos, triple A que hubo. Yo lo jugué un poco en la Xbox y es bastante bueno. Así que esté de salida para los que se quedaron cortos y con gráficas un poco mejoradas. Y los DLC viene joya. Y que va a estar de salida con el lanzamiento. El otro juego que a mí me sorprendió es el nuevo Oddworld. No me acuerdo cómo se llamaba el subtítulo. Si han jugado una vez Oddworld es un juego donde muy de puzzles, que hubo salió un par de Oddworld malos y después como que salió por un Kickstarter, se juntó plata para hacer el remake del primero y empezaron a hacer las secuelas como ellos tenían planeado hacer. Ya hasta ahora creo que van 3, este que sería el tercero, y están saliendo muy lindos. Y es un juego muy particular por el tema de que toca mucho esto de el trabajo forzado, cómo una tecnológica abusa sobre otras. Y tiene un humor bastante crudo y ácido y negro. Es muy lindo juego, más si le gustan los puzzles. Así que para mí es compra buenísima. No va a ser exclusivo, creo que está de lanzamiento. Oddworld Soulstorm. Estoy viendo que no tiene ni idea de lo que estoy hablando de Oddworld, así que... Café está contento con su tortita. No, la verdad que no. Júgalo. El PlayStation 1. Salió como exclusivo de PlayStation 1 para PC y PlayStation 1 en su momento y es muy lindo juego. Difícil. El siguiente juego que estuvieron mostrando... ese... A ver, yo no jugué ninguno, así que soy cero para opinar. El más millennial acá es el... O Centennial. Es el Booker. El Booker salió de Mendocino. Freddy Nightmare. ¿Puede ser? Se llamaba... Five Nights at Freddy's. Security sí. Red, que no es exclusivo, pero bueno, lo mostré. Han salido como 6. Sí, han salido en la torta. Tiene su propio universo. Yo una vuelta estaba, pero bastante, bastante con... Pero no tenía nada que hacer. Y agarré y me puse a ver cuál era la historia de Five Nights at Freddy's como para... For the rules. Sí. Y la verdad que, o sea, los fans, el juego es como que te larga muy poquito y los fans se han armado unos creepypastas en la cabeza que son impresionantes. Es decir, tiene más por la cantidad de... Es más por el ambiente de la gente alrededor. Que porque el juego, yo lo que vi es claro, el lore del juego tiene como, está como en pistas que están en todos los juegos. Entonces es como que la comunidad va armando un lore y la gente, o sea, el chabón del juego dijo en su momento que él no pasó ninguna de las huevadas que estaban diciendo los otros tipos, los fanáticos de su juego. Me asusta que estemos hablando más de esto que de Outworld, así que eso habla que hijo. Pero bueno, igual es un juego que tal vez algún día me esté viendo la vida. Acabo, nunca lo jugué de Outworld. jugar. Tengo la Play 1 Mini, aunque no recomiendo la Mini, pero sí recomiendo el juego. Igual creo que lo tengo por GOG. Sí, verdad, pero tenés el remake, de hecho. Salió, ahora, este juego que es uno de esos que quedaron relegados, donde era bastante bueno y tiene sus diferencias con la saga Dark Souls, es el remake de Demon's Souls, que ahora Buque, vos tenías algo que opinar sobre el respecto. Yo lo vi bastante lindo, porque es verdad que quedó... Es un juego que salió exclusivo de PlayStation 3, apenas salió la consola. Así que estaba viejo y además tenía esa cosa que en su momento era novedoso con el multiplayer. Y yo no sé bien la unión que tiene, porque no terminé ninguno, con la saga Dark Souls. Tengo entendido que tiene, o no sé si va para el otro lado. Va vos, Buque. No tiene una unión fija Demon's Souls con Dark Souls. Aparecen algunos guiños adentro de la saga de Dark Souls que la gente está como que están unidos, pero no. Es otro lado. Lo que a mí me pasó con ese juego es que, a ver, el lore del primero, o sea, de Demon's Souls es impresionante. Realmente es impresionante. Se quedó muy viejo, pero el lore está muy bien hecho. Bien. Lo que tenía es que estaba muy mal programado. Y sí, no, estaba Duranga, estaba re Duranga, eso sí, yo recuerdo que... No solo estaba re Duranga, es como que en el Dark Souls vos tenés como una especie de sucesión con una dificultad progresiva. Acá tenías, por decirte, 10 jefes, 6 los matabas tranquilos, sin pestañear, los otros 4 eran imposibles. De hecho, el primer acá empezó con eso de que el primer jefe que te encontrabas, que sale al final acá rehecho, lo podías matar, es decir, y ganabas el juego si lo matabas de una. Pero era como re imposible. Claro. El juego ya de por sí, cuando salió, sí, ya estaba, ya se vivía viejo, digamos. Sí. A ver, es algo que para mí está buenísimo. Igual, que vuelva con PlayStation 5. Me parece genial. Está muy bueno. 10 años, más de 10 años tiene. Está muy bueno que vuelva, la verdad que, o sea, yo no me voy a quejar de un remake de Demon's Souls, pero sí tengo algo que es como que me está pellizcando. ¿Vos has visto la paleta de colores que tiene el Demon's Souls 1? Sí, es más oscuro, es más como tierra, como polvo. Mucho. Igual es mucho más oscuro, ¿eh? Sí, igual tiene que ver con la época, por los filtros que usaban para esconder justamente, claro, la bajada gráfica. Pero ahora es mucho más chillón. Mucho más chillón que antes. Sí, es verdad. Y me molesta que sea tan chillón. Porque, claro, o sea, si yo no te digo que es un Demon's Souls remake, vos me decís, o sea, yo te freno el tráiler al final y vos me podés decir perfectamente que es un tráiler de un juego de Dungeons and Dragons. Sí. No, se siente como eso. Para mí tendría que haber tenido un filtro un poco más como de polvo, de antiguo. Es como pasa con Silent Hill con el de remake, que le sacan esa cosa que usaban para ocultar unas falencias y al final es peor. Gracias por el subscriber. Es tan opresiva la atmósfera de los juegos Souls que no la siento en este. O sea, obviamente si puedo lo voy a jugar. Si me llega a andar en la compu, yo lo compro y lo juego, pero eso es como que me... Pero qué sé yo, probablemente esté buenísimo y sea una obra maestra. O sea, porque From Software no hace las cosas mal. Dark Souls Remake, igual. Sí. Perdón, Remaster. Remaster. Complicado, no, pero. Realmente no sabes. Para mí, esto obviamente para traer un poco. Por eso dije que el PlayStation 5 con esto ha querido decir: está bien, no podemos competir con Xbox en temas de precio y ciertas calidades que tiene la plataforma de Xbox, que es una realidad, el ecosistema. No podemos competir también en la particularidad que tiene Nintendo. Pero mira, nosotros tenemos estos juegos y acordate que solamente los puedes jugar acá. Eso para mí, claro, lo hicieron bien. A pesar que tiene este trato con Epic, que terminan saliendo en Epic, para mí le está beneficiando de alguna manera con esto, porque de alguna manera que. Sí. Es que eso pasaba desde la Play 3. Sí, sí. Es que... Desde la Play 3 que viene de, bueno, no puedo competir contra esta porque claramente es que yo muchos ambos, pero yo tengo lo que ella no tiene, que son juegos que la gente tiene ganas de jugar. Claro, juegos que de alguna manera gráficamente hacen algo particular, tal vez no en mecánicas como Nintendo, pero en lo gráfico y en narrativa hacen algo particular. Que eso es lo que tiene bueno Sony. Bueno, mostraron sí. Fortnite y PlayStation 5, ¿verdad? Perdón, pero sí, ya sé, sabemos que va a estar, pero sí, no es que estuviese, bueno, acá PlayStation 5 Plus, ya terminamos, Javi, bancame que ya nos falta un poco. PlayStation 5 Plus, que sacó una cosa que se llama Collection, que eso sí está bueno, que es básicamente es que en PlayStation 5, si vos estás suscrito al Plus, que ya estaba medio tirado para abajo porque Xbox le estaba pasando una barreada encima, es que muchos juegos que son como Game of the Year y exclusivos de PlayStation 4, por ahora son Monster Hunter, Final Fantasy XV, God of War, Fallout 4 y a ver si me salgo Mortal Kombat X, y Uncharted 4, van a estar, si vos tenés esa suscripción, además del online, los descuentos, Ratchet Clank, y todos esos descuentos que te hacen, Days Gone, perdón, voy diciendo mientras salen, van a estar para poder jugarse el día 1 y Until Dawn en PlayStation 5. Es decir, vos ya tenés PlayStation 5, estás pagando, Detroit Become Human, estás pagando la suscripción, que igualmente usás para online y demás, ya tenés esos juegos para jugar, que son juegazos. Así que en bien. Eso... Bueno. De alguna manera Battlefield 1, Infamous Second Son, siguen saliendo juegos. Batman Arkham Knight. Son horas y horas y horas de juegos. Claro, Last Guardian. Horas y horas. The Last of Remaster, Persona 5, Resident Evil 7. Así que son varios juegos que han sacado. Está bien, es una muy buena mojada de oreja de Xbox. Sí, ya vamos redondeando. Y ahí te digo, porque acá ha presentado lo que es el creme de la creme. El precio, que no sé cómo, eso podemos hablar después con Xbox, pues no me acuerdo bien los precios. Salieron dos versiones de consola, la que tiene la entrada con disco, que es a $500, y la que es solamente digital, $400. Tenemos que después ver, el noviembre 19 va a salir para nuestros pagos. Y bueno, mostrar el loguito bueno. De God of War con el de... ¿Cómo se llama? Ragnarok. El logo, nada más. Sí, The Elder Scrolls 6. Es lo mismo, sí, pero critico lo mismo. Metió el Play 4. Lo critico. El que diga que sí, pero es por eso está mal. Al menos en Metroid Prime 4 dijeron, vimos lo que estaba desarrollado, no nos gustó para nada, lo tiramos a la basura, sí. Empezamos de nuevo. Sí, sí, pero eso es verdad, lo admitió. Pero eso de mostrar un logo y digan, ¡ay, no, mejor conferencia! Por eso, no me jodas. Ahí está bien, todos sabíamos que venía un God of War, ¿no? Que se estaba contrarrumoreando más cómo termina el God of War, así que... En fin, esos fueron todos los juegos, después, bueno, mostraron todo eso. Mucho lindo, muy lindo juego. El ritmo a mí me pareció mejor que la de Xbox. Ojo, Xbox, acá en este país no conviene Xbox si va a elegir una consola. Es así de corta. Pero... y viene con el PlayStation 9 nuevo. No sé para qué lo van a usar, pero viene. No, ya está de esto. Eso. Genial. ¿Cerramos? ¿Saludamos? Cerramos. Bueno. Si recordamos todas las redes sociales, sino... Si quieren... buscar las reviews que viene haciendo Fran y viene haciendo Petro, pueden buscarlas en gamercomate.com. También, si quieren donar a Gamercomate para que lo que nos donen vuelva en forma de cariño digital de juegos y demás. Y frases. Y además para perder un par de gastos de Gamercomate. Y perder la dignidad. Sí, también la dignidad de Mopus. A ver si la recuperamos. Pueden hacerlo en gamercomate.com/donaciones, que puede ser en Gamercomate, Mercado Pago, PayPal, nos pueden donar BAT, pueden descargar Brave y todas esas cosas lindas. Si quieren escuchar este programa y todos los anteriores, pueden hacerlo en Spotify, no son como Gamercomate, en la sección de podcast. Nos siguen en las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter. Y sin más que agregar, nos vemos el sábado que viene. ¿Algo que quieran decir ustedes? ¿Algún saludo de algo? No. Yo quiero mandar un saludo a Juan Cruz, que es con quien estoy haciendo un podcast. Ya llevamos un par de capítulos. El último capítulo dura 5 horas y 43 minutos el podcast. Bueno. Grabamos toda una noche y... sí. Está. Uno lo quiere escuchar, que lo escuche. No nos hacemos cargo. El podcast se llama, está en Spotify, se llama Un Calvo, ¿no? Y bueno, nada, vayan a darle amor y cariño. ¿Cómo se llama? Un Calvo Enojado. God of War. Suena God of War. Claro. Bien, Rafi. Bien, sin más, si quieren pasarse por el stream de Último Nivel, que ahí está Fran con Juli, pueden buscarlo en Twitch como Último Nivel BG, B corta G. Y nada, sin más, nos vemos el sábado que viene. Recuerden que también nos pueden escuchar, salimos en formato diferido por la FM UTN 94.5, la radio del rock de Mendoza. Última noticia tecnológica: WhatsApp abandonará el código QR para iniciar actividad desde una PC. Listo, eso me acabaría esa noticia. Hermoso. Buenísimo. Nos pueden donar, pueden donar acá igual, con QR. Sí, sí, de una. Es el QR que importa. Es el, creo que estoy señalando bien. Un poquito para abajo, sí. Le mandamos un saludo a Thanos, que está ahí medio moribundo. Y sí, nos vemos el sábado que viene. ¿Estás respirando? Sí, te repito, listo. Nos vemos, gente. Adiós. Sofi, genial, chicos. Gracias a ustedes, Sofi. Igual, sí, elegí chamba de la peor momento. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.